Sí. Muchas gracias, primero, por la invitación de participar a esta emisión. Sí, la cuestión de la de los refugiados y de los migrantes es una cuestión que se está preguntando, está tocando el corazón mismo de la idea europea y del tipo de respuesta que puede dar la Europa. Es un drama humanitario enorme y es un drama político también. Es un cuestionamiento esencial de los valores y de la solidaridad, de lo que significa para los europeos y para los gobiernos europeos, para las poblaciones europeas, enfrentarse a una cuestión como así. Mira, los europeos hemos vivido desde años y años y años, a pesar de lo que ocurrió en Yugoslavia, hemos vivido en las poblaciones mayoritariamente, han vivido con la idea que estaban preservadas de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y ahora está golpeado directamente por elementos que vienen de situaciones externas a Europa. Han sido los migrantes económicos, políticos económicos de África, y ahora directamente una proporción enorme, son miles y miles y miles y miles, puede llegar a centenares de miles de personas que llegan a las fronteras europeas pidiendo asilo porque están huyendo no únicamente la miseria, sino también la guerra, las violencias de políticas de y la guerra particularmente, claro, en cuanto a Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Siria, pero también en Irak y en toda esa parte. Entonces, el drama humanitario es una urgencia. Después habrá que ver cuáles pueden ser las respuestas políticas. Pero frente a las urgencias, la Unión Europea tiene una triple dificultad, de cierta manera. Una dificultad de ver cómo puede integrar de manera urgente, inmediata, ¿no?, a gente que está huyendo y que, de todos modos, entra adentro de la Unión Europea. Claro, se cierran las fronteras, se hacen muros, se cierra la posibilidad de entrar incluso a veces de ejércitos, pero miles y miles de gente pasan viniendo del sur a través de Grecia o viniendo por otras partes de la frontera. Y eso es un drama humanitario que se tiene que enfrentar. No puede haber subterfugio de decir, bueno, hay mucho, eso, hay urgencias, y es impensable que un conjunto de 28 países que hacen 500 millones de población no puede acudir a miles y miles de gente. No es pensable. Hay posibilidades, se tienen que encontrar, pero claro, eso necesita una organización solidaria con donde se ponen el dinero, donde se ponen ellos, incluso se ve entre países cómo se pueden arreglar las cosas. Pero estamos enfrentados, la Unión Europea está enfrentada a dos cuestiones. Uno, que son la relación a la crisis dentro de las poblaciones. Hay 10 millones de desempleados en Europa, entonces la derecha, la extrema derecha, la reaccionaria, la xenofobia, está usando como un peligro, como una invasión, la idea de la realidad de gente que está huyendo las dificultades, la miseria y la guerra. Y entonces eso crea un clima que es un desastre para incluso la idea europea, que es una idea de valores humanistas, de valor de solidaridad. Y eso es un tema muy, muy fuerte, y una presión interna de fuerzas reaccionarias y xenofobia que utilizan el miedo, pero el miedo general, el miedo frente a la crisis, el miedo frente a qué va a pasar en el mundo, y el miedo de ver a gente que viene, gente que no conoce, gente de otra cultura, y gente que está pidiendo lo que es el mínimo para un ser humano hoy, es ser acudido, tener derecho al asilo, que también eso responde al derecho internacional, incluso a la infinidad, a normas europeas decididas en los tratados. Claro. Señor Sirera, una de las cuestiones que más me llama la atención y que usted ha nombrado tiene que ver justamente con cuáles son los principios fundamentales sobre la base de los cuales se pensó inclusive la Unión Europea. Aquí en América Latina muchas veces esa parte no se conoce tanto y por lo visto, o por lo menos por lo que pasó en las últimas semanas, me refiero al acuerdo con Turquía, me refiero a cómo se manejó esta crisis en el seno de la Unión Europea, parece que esos principios se han puesto un poquito de lado, ¿no? ¿Cuáles son para usted esos principios que en este momento la Unión Europea no está respetando y que deberían ser justamente los principios fundamentales sobre los cuales actúa la Unión Europea? Hay un principio fundamental que tiene relación incluso con el derecho, con los principios universales de derecho del hombre, que no son únicamente Europa, pero que han tenido un sentido de Europa particular, incluso desde el siglo XVIII, con las luces, y que es el derecho de asilo. Una persona no se puede negar a una persona que está huyendo una dictadura o una región de guerra, no se le puede negar el derecho de asilo. Y eso está incluso en... ¿Aló? Sí, acá lo escuchamos. En los tratados, incluso con una regla que dice que es el país donde entra el refugiado que tiene que dar el derecho de asilo, porque las fronteras en Europa son comunes. Entonces, la persona que ha recibido el derecho de asilo puede ir a otra parte. Pero se imagina cuando toda esa gente, miles y miles y miles de personas, llegan por un país único, que es particularmente Grecia, que es uno de los más pobres, uno de los más en dificultad económica, entonces eso multiplica los problemas. Y además, cuando países más ricos se niegan, incluso porque tienen gobiernos reaccionarios o porque los gobiernos tienen miedo de la opinión pública, entonces eso niegan un derecho que es un derecho inscrito en los derechos humanos de la ONU y que es el derecho de asilo. La segunda cosa es la solidaridad, doble solidaridad, una solidaridad externa y una solidaridad interna. Esos son los grandes principios, los grandes valores de ayuda de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia social. Esos son los grandes valores que se defienden formalmente todo el mundo, pero fundamentalmente también las fuerzas progresistas que insistan desde años y años, incluso desde siglos, sobre esos valores de dignidad de la humanidad, la dignidad humana, lo que se llama la dignidad humana, la libertad, y la solidaridad. Doble solidaridad. Muy rápidamente, solidaridad afuera, cuando gente tiene problemas muy fuertes, está huyendo dictadura o guerra, se tiene necesidad, es una obligación moral e incluso formal, jurídica, de acudir. Y solidaridad interna. No se puede dejar Grecia o los países de los Balcanes solo acudir a miles y miles de gente que llegan en condiciones terribles de humanitarias, como se ve en la televisión y como la gente ve. Y esos son los principios muy fuertes en que es una lucha dentro de Europa hoy para que la solidaridad esté con los pueblos que tienen esos terribles problemas enfrentados a ese terrible problema, particularmente gente que viene del Oriente, y también solidaridad interna a la Unión Europea para ver cómo juntos se puede encontrar soluciones que no se caen únicamente en un país o otro país. Ahora, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en las últimas semanas, ¿no? El cierre de las fronteras en Francia, el cierre de las fronteras en Hungría, inclusive con muros levantados, la represión del fin de semana en Idomeni, hemos visto también Austria, que ha decidido cerrar su frontera con Italia para evitar que lleguen nuevos refugiados. Absolutamente. ¿Cómo está viendo la reacción de la izquierda en Europa frente a estas iniciativas que está tomando, en cambio, la derecha o los gobiernos, digamos, más conservadores en Europa? Sí, de manera general, la izquierda, bueno, adentro de la izquierda, claro, hay varios corrientes, como usted sabe, como en muchos países del mundo. Yo hablo de la izquierda, la más progresista, que está representada en el Parlamento Europeo, en el grupo de lo que se llama la izquierda europea, también del Partido de Izquierda Europea. Y la reacción ha sido de una condena muy fuerte, de la oposición muy fuerte a las posiciones que planteaba la oposición y las decisiones de cerrar las fronteras. Y un apoyo muy fuerte a las organizaciones no gubernamentales, humanitarias, para incluso concretamente adentro de los países organizar la posibilidad de recibir a los migrantes. Entonces, una lucha política en contra de las decisiones o de los gobiernos o al nivel europeo, una presión para que haya una real solidaridad entre Europa y los diferentes países para condenando una posición de cerrar las fronteras sin discriminación, de una manera que no respondía ni a valores ni también a los acuerdos que se habían pasado, una crítica muy fuerte del acuerdo pasado con Turquía, que es un mercado, ¿no? Se ha hecho un poco un cambio de os damos eso y vosotros tomáis eso, ¿no? Y entonces la izquierda ha tenido respuestas en cada país, yo creo en Francia, pero también en Alemania, en España, en Italia, y también con una coordinación a nivel europeo para a la vez tener la lucha política en contra de decisiones de gobierno y también apoyar a las organizaciones humanitarias que para recibir correctamente y de manera humana, ¿no? Y con una perspectiva, incluso dando una posibilidad de educación a los niños, de derecho a la salud y incluso ayudar a una integración, incluso si la gente tiene que volver a su país más tarde, lo que todo el mundo espera, incluso primeramente los refugiados. Eso ha sido la reacción de la izquierda en Europa. Señor Sirera, por último, lo llevo un minutito nomás a su país, a Francia, porque aquí ha sido noticia en los medios a nivel internacional. Claro. Bueno, lo que ha sido el intento de reforma laboral que lleva adelante actualmente el presidente François Hollande y la respuesta por parte de los sindicatos de la izquierda y también de este grupo de jóvenes que aún todavía se encuentran en la Place de la République, si no me equivoco, allí en París. ¿Cómo está viendo lo que está pasando con respecto a la reforma laboral y especialmente este grupo que en el mundo está llamando la atención como los nuevos indignados franceses? Claro, ya sabéis, sí, claro que la prensa habla mucho de ese elemento porque tiene una dimensión dinámica, una dimensión nueva, una dimensión joven, y es completamente normal que los medios del mundo hablen de esto. Y nosotros miramos con una gran, incluso tenemos compañeros y amigos que están parte, yo fui a la República, pero, claro. Es una parte muy, muy importante porque es una parte nueva de lo que ha pasado. Si me permite, lo que voy a decir, pero creo que no hay modelo de indignados. Claro. Y, por ejemplo, el movimiento en contra de la ley de reforma liberal del mercado del trabajo, al principio ha sido un movimiento impulsado por los sindicatos y de trabajadores, las grandes centrales como la CGT o como la FASUDIEA, pero muy fuerte la CGT, muy envuelta en el movimiento, y de organizaciones sindicales de estudiantes. Eso ha sido el principio y que ha hecho el movimiento impulsado. Y la última semana que hubo una gran manifestación, hay gente, jóvenes particularmente, no únicamente, pero particularmente jóvenes, que han dicho, no queremos entrar a casa y vamos a ocupar una plaza también adentro de París. Eso tiene un gran efecto adentro de la población. Es un elemento del movimiento, es una oposición muy fuerte, con miles y miles y miles de manifestantes, con formas lo que se llaman más tradicionales o formas más nuevas, incluyendo, claro, el papel de los de Facebook y de las redes sociales. Eso es un elemento. Fundamentalmente, para comprender, es que hay una lucha de idea muy importante. La justificación de la ley por el gobierno y para los empresarios, es decir, si hay más flexibilidad, podremos coger no, a un bolsillo, como se dice en español. Podremos crear empleos. Claro. Y, pero ese argumento finalmente no ha convencido en la población. La idea que se puede sacar más fácilmente de las empresas, se podrá crear más empleos, eso no ha funcionado. Y otro elemento muy importante, y usted lo ha visto entonces a través de todo lo que ha pasado en la República, pero no no únicamente en las universidades, en los colegios, incluso jóvenes trabajadores, es la juventud que ha entrado también en el movimiento diciendo no queremos una sociedad de precariedad. Y eso es un elemento muy, muy, muy importante en un país donde haya muchos 10% de desempleo y donde hay una precarización del empleo. Y la defensa del código, a través de la defensa del código del trabajo tradicional, del código del trabajo, de las leyes, las normas de trabajo, es una lucha contra la precariedad y donde el papel de la juventud tiene una gran significación porque ellos o las mujeres, pero de manera general todos los que están llegando al empleo, se encuentran dentro de dificultades nuevas. Y eso es un movimiento que va más allá de la ley inmediata, pero claro que es una movilización popular para ganar. Y eso es muy, muy importante. Señor Cirera, le agradezco muchísimo por este contacto. Para ganar contra el modelo neoliberal. Lo digo para la gente que oye en Argentina. Es una lucha que participa de la resistencia y de la búsqueda de alternativa a la política neoliberal. Muy bien la aclaración. Le agradezco muchísimo por este contacto. La verdad que ha sido muy claro. Y nada, estaremos seguramente llamándolo o molestándolo en otro momento aquí para Radionauta. Bueno, un saludo a los amigos de la Argentina. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Daniel Cirera. Él es presidente de la Fundación Gabriel Peri. Gabriel Peri fue un militante comunista que durante la Segunda Guerra Mundial fue medalla de oro a la resistencia contra la invasión nazi, y justamente la fundación se dedica a actualizar el pensamiento de izquierda europeo. Daniel Cirera también forma parte de la Secretaría General del Partido Comunista Francés. Él se ocupa de todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, especialmente la situación europea.